lako ebisa ngai mama nalombela yo kimbuti oya tazo sobi bambe bamona mwana bata tolakisa bango ndenge tolingasa landese mibeko na ngai na kati ya ndako nakamoinemonyokamina moi motungisi nasengise boyokani bibi mama ai mawazo inaniuze bibi monamu yebisanga la verite na yo mama naboya mindoto naboya na ngamotungisi nalingi na yeba soki lisumae soki pe kolokola ebite nini nasala topa topa topa atopa talanga ina poeba talanga ina poeba nawela mokiliti na nini wola sambela sena zambe oyala yeo yala topa topa topa talanga ina poeba talanga ina poeba nawela mokiliti na nini wola sambela sena zambe oyala yeo yala ayo pamba ayo ayo tele bros awe tona sikinda apa sema be apa sema apa sema be apa sema apa sema be coba sen